Sugar, Robin Schulz desde Alemania, al aire 125. Amigos, pilas con esto. En 2025 viajar va a estar más fácil y más barato con Life Miles de Avianca. Acumulen millas en todas las tarifas de Avianca, redímanlas antes de lo esperado y vuelen por menos de lo que se imaginan. Así de simple, únanse gratis a Life Miles y arranquen desde ya a planear su próxima aventura. 125 al aire en la X y aquí está lo nuevo de Lost Frequencies. Love is the Siempre hay canciones que nos evocan a otras, ¿no? Y me pasó con esta canción de Lost Frequencies, que decía yo, ¿por qué me suena tan familiar esta canción? Yo la he oído antes, pero ¿cómo puede ser si es nueva? Y de repente caí en cuenta que tiene el mismo espíritu de esta canción de David Guetta de hace unos buenos años, llamada One Love. Y dije, ¡oh! Aparecieron las llaves. La canción se llama That's So True. Ella es Gracie Abrams, al aire en 125. En TP, hablar portugués es liderar tu propio camino. TP les informa la hora. Son las 4 de la tarde, 36 minutos. ¿Ya viste la hora? Es una señal porque ahora es agora. Se você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top Team. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em TP, podrás ter benefícios como acesso exclusivo ao Gaming Arena, plan carreira, fundo de empregados, Happy Work Benefits e mais. Não esperes mais e aplica hoje mesmo em tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. La X, mais música. Ya llegando al final de 125, vienen camino Sound City con Cata Blanco. Quédense ahí, eso era Sports Car. Y me voy para 1983. Y con The Cure vamos a cerrar el día de hoy. Y esta gran canción llamada The Love Cats.